Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Fase Bonus. Recordad que vamos a continuar en el punto donde lo dejamos en el pasado programa, el especial de Spectrum. Así que aunque no vamos a tener al señor Jesús y al señor Altamair, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a tratar el tiempo que sea necesario todo el tema que tenemos, que aún tenemos mucho, mucho, mucho. Así que sin más presentaciones y para que el tiempo no nos pille, vamos a dar la voz al señor Ignacio Prini, que va a continuar justo donde lo dejamos en el programa anterior. Así que Ignacio, cuando quieras. Pues estamos ya en el año 1984 y es el año en el que sale a la venta el Sinclair QL. El ordenador tiene una fría acogida, ya que no es lo que la gente por mayoría esperaba. Es ciertamente una máquina muy potente, pero con muchos fallos. Más tarde, en octubre, sale el ZX Spectrum Plus por un precio de 180 libras con un par de juegos. De cierta manera, era un Spectrum con un teclado más grande, el estilo del QL. Pero debido a una mala campaña de marketing, se lanzó más tarde para la campaña navideña, cosa que afectó mucho las ventas, ya que los mayoristas habían comprado el ZX Spectrum para dicha campaña y se encontraban con que salía un nuevo modelo que ya no les daba tiempo a meter en sus catálogos. Las especificaciones del Spectrum Plus, pues está formado por un firmware de 3,54 MHz Z-Log con una CPU ZX80A de 48K de RAM. El display en pantalla era de 32x22 caracteres y de una resolución máxima de 256x192 píxeles. Como en los otros modelos de Spectrum, tenía 8 colores con su función de brillo, etc. El sonido, pues, seguía siendo un tipo beeper de un canal y 5 octavas. Y luego tenía como puertos de entrada y salida, pues el bus de expansión, conexiones para cinta y por supuesto la toma para la antena de televisión. Y tenía como posibilidades de almacenamiento, pues la clásica cinta magnetofónica y los microdrives. Por aquel año se supone que se estaba ya diseñando en ese momento una especie de Super Spectrum, pero que dada la popularidad del ZX, pues no sería necesario entonces lanzarlo aún. Y ya que podemos hablar un poco de la crisis de los videojuegos que empezó a notarse por aquel tiempo, la demanda, como en las tiendas, la iban controlando poco a poco, haciendo que los clientes accedan a lo que ellas querían y quieren, y lo que hace que solo aparezcan juegos supuestamente buenos o de mejor calidad, obligando a que muchas pequeñas compañías pues fueran desapareciendo paulatinamente. Como ya dijimos anteriormente, sale el Jet Set Willy por Software Projects. Ultimate lanza el Cyber Wolf, que llegó a vender pues cerca de 350.000 copias y es uno de los juegos más vendidos de Spectrum. Y a finales de año, la misma compañía lanza el que sería el primer juego con perspectiva isométrica y ya pues iban a hacer popular el sistema Filmation con el Nightlore. Antes de seguir, recordaros que estáis escuchando Fase Bonus, seguimos con este especial Spectrum y ahora mismo estamos aquí reunidos tanto el señor Ignacio Prini, que es la persona que habéis acabado de escuchar, el señor Javi Ortiz Carrasco, y tenemos un invitado que no es ni más ni menos que el señor Leo Rojo del Spectrum Noi, más conocido como Wally Wii. ¿Qué tal, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola a todos. Un placer saludaros por aquí. Un saludo también a los oyentes. A mí la verdad es que me ha gustado mucho que me hayáis tenido en cuenta para participar en este especial Spectrum. La verdad es que estoy muy contento e incluso un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hablar en público. Siempre se me ha dado mucho mejor escribir y espero que mi participación aquí sea productiva y no soltar demasiadas paridas. (Risa) Bueno. Y sobre todo pasarlo bien, que bueno, que yo siempre que os escucho me lo paso teta con vosotros. Yo creo que tenéis uno de los mejores podcasts que se hacen ahora mismo en internet y en lengua castellana relativas a esto de la retroinformática, y la verdad es que me gusta mucho escucharos. Nada, por lo de las paridas no te preocupes, que esto es una constante en este programa, ¿eh? O sea, que por eso no te preocupes. Sí, pero bueno, hay paridas y paridas también. Bueno, pues entonces aquí estamos los cuatro amantes del Spectrum, y aquí se han comentado una serie de cosas de este año. Muy importante remarcar esa crisis que nos dio verdaderas mierdas de juegos. No sé si os acordáis que las estanterías se llenaban de juegos de Atari 2600 mediocres y que se vendían como si fuera la polla en verso, el caso más claro creo que sería este ET. Y que es un año que por lo que veo es muy bueno, sobre todo lo que es el bloque que vamos a entrar ahora, que es videojuegos. Vamos a tratar, si queréis, un poquito para ir rebajando un poco los años que nos quedan. Tres añitos, vamos a poner el 85, el 86 y el 87, que fueron tres añazos, que menudos pedazos de juegos. No sé si queréis comentar alguna cosa en especial, porque Dynamic, por ejemplo, sacó Camelot Warriors, sacó Rocky, Westbound, Abusive Profanation, empezaron a salir con versiones de máquinas recreativas, Speed Hunter, Commando, Kung Fu Master, y esto solo en el 85. De estos tres años, ¿algún juego que vosotros queráis comentar? Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza ese genial el Scoot Base, la segunda parte, Back to School, de Microsphere, que era una verdadera pasada en el 85. A mí me gusta mucho más el... bueno, ¿has dicho Back to School o Scoot Base? Ah, vale, sí, Skull Days, perdón. No iba a decir que me gustaba mucho más la primera parte que la segunda, aunque conozco a gente que prefiere más la segunda, que es más completa y que tiene más variedad de acción que la otra, por aquello de que hay un colegio de chicas y bueno, una serie de historias que le dan un poco más de vidilla al juego. Pero sí, la verdad es que yo creo que en los años que van del 84 y sobre todo el 85, 86 y ya un poco menos el 87, esos cuatro años en lo que se refiere a la historia de los videojuegos en Europa, videojuegos para máquinas de 8 bits que se vendían aquí y sobre todo el Spectrum, yo creo que son los mejores años de la historia del software europeo. No, nunca lo suficientemente valorados, porque yo ya lo comento en mi web, aquí no hay el mundo de los videojuegos. En Europa no tenía el tirón que ya por aquel entonces tenía en Estados Unidos, no tenía el alcance, digamos, el alcance popular que tenía ya en Estados Unidos y en Japón. Y los libros de historia, los pocos libros de historia que se han editado relativos a esa época de los años 80, la historia de los videojuegos y tal, me acuerdo, por ejemplo, de Ultimate History of Video Games, libros como High Score, cosas así. Son libros editados en Estados Unidos y la verdad es que da un poco de pena leerlos, en el sentido de que recogen muy de pasada, si es que recogen algo, esos años que a mí me parecen absolutamente maravillosos, en los que vivimos pues una serie de lanzamientos que son épicos. O sea, yo, ahora mismo que estamos en el año 2011 y se cumplen 25 años de uno de esos años maravillosos que es el 86, yo, echando la vista atrás, podría citar un montón de juegos grandes que se editaron en el año 86 y no pararía, o sea, me costaría. Ahora mismo me viene a la memoria un juego con el que estuve jugando hace poco tiempo, me dio por ahí, que es The Great Escape de Oceano. O sea, ese juego... es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos y es una pena que no figure en el lugar que le corresponde por derecho propio en la historia de los videojuegos. Es una verdadera pena. Y como ese, pues está en el Nightlore, buena parte de la sofografía de Ultimate, está The Way of Exploding Fist de Melbourne House, está toda la saga de Wally Wick, que bueno, que aunque envejecido, son juegos que han envejecido mal, pues no por ello dejan de tener su valor dentro de lo que es la historia del software europeo, de los videojuegos en Europa. No sé, yéndonos un poco más lejos, en el 87 estaría Ranarama, un poquito más atrás, en el 86 nos pondríamos las conversiones como Green Beret, Cobra, los dos de Jonathan Smith. Cobra es un juegazo, sigue siendo perfectamente jugable hoy en día. En fin, podría estar aquí hablando y no terminaría. Yo creo, Javi, a ti esto que voy a decir supongo que te gustará mucho. Estos tres años, o más bien el 86 o el 87, estoy totalmente contigo, Leo. Pero yo veo que aquí, yo diría que hay tres clases de grupos, por decirlo así. Tenemos por un lado lo que era el empezar a convertir máquinas recreativas, que tenemos por ejemplo en 1942, Ghosts and Goblins, Bonjack, que eran buenas conversiones, eso hay que decirlo, aunque no todas eran buenas, sí que había grandes conversiones. Lo como tú comentas, The Grand Escape es un gran juego, y este Ortiz que sumado a otros tres títulos en el 86 crean aquí lo que yo creo que es la cima del Spectrum de la imaginación y la programación. Estos juegos serían Nosferatu, que tú sabes que soy un fan de la hostia, The Movie y ese Batman de Joe Ridman y Bernie Drummond, junto al de Grand Escape, que cuatro títulos. Sí, es que sin duda, bueno, todo lo que ha dicho Leo, de acordísimo. Es que es lo que tú dices, los Filmations, estos juegos son, es que todos los que habéis comentado son maravillas. The Great Escape es una obra maestra para mí, o sea, es un juego perfecto. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Parece mentira que en 48K se puedan meter, es que además hay que tener en cuenta, y perdona que te interrumpa, porque si no se me va a olvidar dilo. No, me refiero a que el juego tiene el valor añadido con respecto a producciones actuales de la habilidad que demostraron los programadores de Denton Densings, creo que era el grupo que desarrolló ese juego, porque hoy en día las máquinas tienes a tu disposición, tienes prácticamente recursos ilimitados, puedes hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Estos tíos tuvieron que bregar con una máquina absolutamente infumable, con solo 48K de RAM, y meter todo eso en esos 48K. Y tú juegas con eso, y cuando ves la variedad de acciones que puedes realizar, cómo se retrata lo que era la vida real de un campo de concentración en aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que está bastante ceñido a la realidad, eso es cierto, está muy ceñido a la realidad. Con lo que era la vida cotidiana, la representación de la vida cotidiana en un campo de concentración militar, y la verdad es que es absolutamente genial. O sea, parece mentira que en 48K se pueda meter todo eso y que quede además un juego, como digo yo, pulcro, bonito, y que después de 25 años lo juegues y siga pareciendo un juego divertido y entretenido, ¿sabes? Es algo absolutamente increíble. Claro, es que aquí parece que nos estamos dejando llevar absolutamente por el entusiasmo, pero es que es un juego que es que has de probarlo, y cuando lo pruebas y ves todo lo que han metido, es lo que tú dices, en esos 48K, toda esa atmósfera que tiene ese juego, ese suspense que no sabes que si en cualquier momento te va a pillar cualquiera, te va a salir y te va a meter en el calabozo, es que una recreación es de, junto posiblemente a la Abadía del Crimen, son de los juegos con una ambientación más lograda, diría yo, en Spectrum. Bebe mucho la Abadía del Crimen de este de Grand Escape, más que nada por los horarios y los scripts. Sí, son videoaventuras, son más videoaventureros, contrariamente a los filmations, digamos, de Ultimate o de estos, que eran más, tenían algunos toques como más de arcade, entre comillas, aquello de los saltos y todo eso. Estos son videoaventuras puras y duras. Entonces, pero ante todo son de una atmósfera absolutamente que te sumerges. A mí ya te digo que estos tres juegos, Nosferatu, The Grand Escape y The Movie, cada uno en su apartado, creo que consiguen totalmente su objetivo, porque The Movie era una película de cine negro total, con sus bocadillos, sus menús. Nosferatu siempre es un juego que yo he dicho que no daba miedo, ni mucho menos era un survival horror, pero que por fin un juego empezaba a mostrar lo que sería una escena más gótica. Y como he dicho antes, Ortiz, yo he comentado que había tres grupos y por ahora solo he dejado dos. Pero el tercer grupo, hay que, por lo menos según mi punto de vista, hay que comentar que aquí se empiezan a crear unas bases sólidas para lo que estamos jugando hoy en día, porque salen juegos como Saboteur, del cual Metal Gear tiene mucho parecido. Sale Turbo Sprint, que es un pedazo de juego que la saga de Grand Theft Auto, puro duro. La saga de Grand Theft Auto le debe mucho, al igual que el Dead Wish 3, que es una versión que sacaron de una película de Charles Bronson que te permitía moverte por una ciudad entera, que era impresionante. Sale Mazda y 2 también, que es el FIFA de nuestros antepasados. Sale lo que es el abuelo del Sims, que es un juego que mucha gente no conoce, que se llama Little Computer People, y que con todo esto lo que yo quiero dar a entender, y me gustaría que extendierais un poco según vuestro conocimiento, es que aquí se empezaron a labrar, a sentar las bases de lo que serían los juegos que a día de hoy la gente juega, porque la gente está jugando a juegos, por ejemplo, a Shooters en primera persona, que el juego de Aliens, un juego de Electronic Dreams, ya empezaba a tontear con todo eso. Es un survival horror puro y duro. Sí, y ese sí que conseguía. A mí me acojonaba. Yo verdaderamente pasaba. Me ponía en tensión cuando empezaba a sonar la sirena. Oye, hay un alien aquí, no consigo localizarlo. ¿Dónde coño está? ¿Sabes? Y empezabas a moverte de un lado a otro de la pantalla intentando buscarlo mientras la sirena cada vez sonaba más estridente. Y te ibas quedando sin munición, además. Era verdaderamente. Y en el último momento que se te lanzaba hacia adelante. Aquello, quieras que no, sí que. Dentro de las posibilidades de lo que era la máquina, la realmente ese conseguía sustitos, digamos. Sí, no, yo pegaba más de un bote en la silla, o sea, incluso alguna vez aún, se quedaban mis padres pensando, este tío, ¿a qué coño está jugando? ¿Qué le pasa? Que está ahí, pegaba la pantalla pegando saltos con los ojos inyectados en sangre, ¿sabes? ¿Qué demonios está haciendo este? Los videojuegos y su mala influencia, una vez más. Bueno, es eso. Y Oscar, para mí especialmente, también quiero comentar estos años, el Batman. O sea, Batman, yo me lo dejaba antes en el tintero y es una maravilla también. El Batman de Reitman, quieras que no, los de Ultimate sí estaban bien, pero es que cuando apareció el de Reitman, el Batman, es que visualmente era un salto. En jugabilidad, yo personalmente, los de Ultimate me parecen muy, muy, muy difíciles. En cambio, el Batman me lo termino bastante fácil, y igual que el Head Over Heels, que ese es más de años más tarde. Es del año siguiente. Ah, ya es el siguiente. Sí, pues ya te digo, y este juego, y si a eso unimos, que es un personaje que siempre me ha gustado, pues claro, ese juego fue un poco. De hecho, yo jugué antes que tener Spectrum, jugué mucho en casa de un primo mío al Amstrad PCW y justamente al Batman. Y dediqué tantas horas a este juego. Es que tiene un cariño especial. El Filmation llevado más allá comparado con los de Ultimate. Yo me pasé todo un verano jugando con él, porque sale, bueno, de hecho ahora en breve, en un mes o dos, se cumplen los 25 años del lanzamiento del juego. Y bueno, yo me lo pillé, lo admito, me lo pillé pirata, ¿sabes? en un sitio que vendía copias piratas de juegos y tal. Y pasé todo el verano enganchado a él. O sea, yo, hasta que llegó Batman, yo creía que los Filmation de Ultimate eran insuperables. O sea, yo no imaginaba. Había jugado mucho con Nightlord, con Alien 8 y tal. Y yo pensaba que el Spectrum no daba más de sí. O sea, yo estaba convencido de que en ese planteamiento de juego era muy difícil, si no virtualmente imposible, sacar más jugo de la máquina. Cuando de repente me veo las fotos en la revista, concretamente en Micromanía, comentando el juego y tal, y veo eso y digo, joder, este juego lo tengo que conseguir ya, ¿sabes? No tenía pasta para comprarme el original porque mis padres no querían darme pasta para comprármelo, me costaba 2000 y pico pelas y al final pues me tuve que ir a lo pirata. Pero que bueno, que tanto me dio porque el juego me pareció alucinante. O sea, ese barroquismo gráfico que tiene, luego ese carisma que destila toda la ambientación, ya no solamente el personaje principal, sino todo lo que rodea al propio personaje, los escenarios, el diseño de los enemigos, el nivel de dificultad, como tú muy bien has apuntado, Javier, el nivel de dificultad, lo bien medido que está. ¿Sabes? Muchísimo mejor equilibrado que los de Ultimate. Mucho mejor equilibrado que los juegos de Ultimate, en el sentido de que con un nivel de juego normal, sin ser un virtuoso del joystick, te puedes hacer perfectamente, puedes recorrer un buen número de pantallas hasta que te matan definitivamente. Y es plausible, es posible terminárselo sin trucos. Yo sé de gente que se lo terminó sin trucos. Yo mismo. ¿Sabes? Pues mira, es todo un logro, pero es un, en ese sentido, por ejemplo, está muy conseguido porque te incita a jugar más. O sea, no llegas a un momento en el que digas, joder, esto es imposible de superar. O sea, ves siempre la luz al final del túnel. Es un juego en ese sentido muy conseguido. En aquella época era muy raro que los juegos tuvieran un nivel de dificultad tan equilibrado. O se quedaban muy cortos, como era lo normal en muchos videojuegos ingleses, o directamente se pasaban de la raya en cuanto a dificultad, como era lo normal aquí en España, que se diseñaban unos juegos. Bueno, vosotros entrevistasteis hace un tiempo, hace unas semanas, a Ignacio Abril, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y claro, ellos decían, bueno, como los propios programadores eran los beta testers de los juegos, ellos estaban acostumbrados a jugar a sus propios juegos. Y los veían, claro, decían, joder, pongo aquí tres minas o lo que sea, y es que me lo paso sin ningún tipo de problema, con el forno a la pata coja. Y claro, llegaba un momento en que a lo mejor un jugador normal se ponía a jugar con eso y era imposible. Claro, ellos se pasaban todo el puñetero día jugando, probando cosas y tal, Y eso era muy... Que John Ridman y Bernie Drummond, que son los diseñadores de Batman, supieran ver eso y supieran calibrarlo bien para la época en la que estamos hablando, dice mucho a favor de ellos y desde luego es un gran mérito que tuvieran en cuenta eso y que supieran dónde estaba el límite. Si os parece bien, yo recomendaría a los oyentes, de Fase Bonus que probaran tres títulos que se han quedado un poquito en el tintero. Uno de ellos sería Contact San Cruz, que el señor JMV escribió hace poco un artículo y es una verdadera maravilla. Todos aquellos que les guste School Days y Back to School lo tienen que probar. Otro de ellos sería Renault, que aquí me parece que se llamó, no, así de igual, que aquí se llamó Renault, no Ortiz, si no recuerdo mal. Sí. El título original era así de igual y aquí se llamó Renault. Y otro que es Stifle y Co., que yo creo que son los verdaderos abuelos de las aventuras gráficas, porque son tres juegos que tenéis que probar, sobre todo este Renault, a mí me encantaba, y el Steve Filico, usted también tenía un sentido del humor enorme. Lo dejamos aquí, si os parece, y vamos a pasar al siguiente año, que es 1985. Y si te parece bien, Ortiz, empezar tú. Ok. Bueno, en el 85. Como ya dijimos, muchos establecimientos tuvieron que comerse el ZX original, ya que el Plus salió en octubre. Y por si fuera poco, en Navidades no fue un buen año para ventas de ordenadores, por lo que Sinclair decide hacer una rebaja del precio del ZX, el Plus, a 125 libras. Lo que hizo esto fue que el viejo ZX de goma, que antes aún tenía ventaja del precio frente al Plus, ahora ni siquiera tenía eso, así que se pudrió en las estanterías de las tiendas. Por si fuera poco, el QLED fue un fracaso, quieras que no, y mira que era una gran máquina, porque además salió con fallos y a todo esto se unió el desarrollo del C5, bueno, ya, el famoso C5, que hizo que Sinclair empezara a estar bastante estrangulado. Que bueno, también habría ganas de estrangularle por según que las cosas. Oye, que hizo, pero bueno. ¿Me permitís un inciso aquí? Ahí, mete. Javi, creo que se ha subido a un C5 y lo ha conducido. O sea, eso lo tienes que decir, lo tienes que comentar. Sí. Coño, haznos partícipes de la experiencia porque tuvo que ser algo de lo más bizarro. Lo dijiste es la última vez, ¿no, Ortiz? Sí, ya lo comenté. En la otra parte de Spectrum. De hecho, sí. Y bueno, era el... Ya lo que he dicho, era un aparato que sí, bueno, con el tiempo se ha visto que era avanzado en cierta manera a su tiempo, pero aquello no podía circular. No era práctico, luego... Es que no... Que era una mierda, vaya, hablando en plata. A ver, es que es medio bici, es que es una cosa que no tenía salida, lo mires como lo mires, es una curiosidad, o sea, no. Y lo respecto al QL, bueno, no es un Spectrum, pero merece un poquito, porque este sí que era una gran máquina, pero ya Sinclair se encargó de esto con el microdrive y otros despropósitos que hicieron que una gran máquina no despegara. Y era realmente buena, y era un salto. Y aparte que tenía una proyección más profesional que la del Spectrum. Sin duda, y es que, bueno, era el salto cuántico, ¿no? Algo así, en la traducción. Sí, el Quantum Leap. Y no hay más que ver el anuncio que hizo Sinclair. Ese anuncio es simpaticísimo. Me parece tremendamente simpático. O sea, yo animo a los oyentes que lo busquen en el YouTubearro. No sé, lo pueden poner QL Advertisement o alguna cosa de estas en inglés, o directamente anuncio QL, o yo creo que les sale. Y es de flipar. O sea... Sí, bueno, de hecho, ya hemos comentado antes durante el programa, en Microman también sale ese cachito. Sí, sí. Esas imágenes. Gran película. Y ahí vamos, ahí ya vemos las cosas que hizo este hombre. Pero bueno. Por lo demás, nada, pues si tienes algo más que decir o seguimos con el año. Yo por mi parte creo que ya no, vamos. Ok. Bueno, pues tras todo lo que hemos dicho antes del Plus y todo eso, ya se empezó el desarrollo del que sería el Spectrum 128K. Y curiosamente... En este caso iba a ser desarrollado en España por Investronica. ¿Y por qué Investronica? Porque España era un mercado potencial para el Spectrum. De hecho, aquí en España era el número uno, yo diría, con diferencia. Y el gobierno español imponía una tasa a los ordenadores que no se adaptasen al idioma, no tener la ñ y todo ese rollo, por lo que dejar que una empresa española lo hiciera, pues quieras que no, era un beneficio. Ya de entrada ya pondría la ñ, eso para empezar. Y segundo, pues bueno, ya lo tenías todo. Sin duda era una buena idea desarrollarlo aquí. El modelo español además incluía un teclado numérico que se vendía por separado en Inglaterra, y este modelo salió a finales del 85 y en España y en febrero del 86 en las tierras inglesas, perdiéndose la campaña navideña, malo. Oye, aquí voy, Ortiz, tío, me acaba de venir ahora a la cabeza con lo que estás diciendo, que voy a intentar explicarme un poquito. La ley esta que sacó España acerca de tener que meter la ñ, no sé si os sonará a vosotros, es a partir de los modelos que tenían XK de memoria. Y lo que hizo, por ejemplo, Amstrad para no tener que tocar sus teclados es sacar un modelo especial que tenía 74K de memoria o 72, no sé si recordáis eso. Sí, sí, el 472, el CPC 472, que era un modelo... Alan Sugar es un trapacero, hablando en plata. Como buen empresaurio, pues el tío siempre va mirando la pela, bueno, como Sir Clive. Lo que pasa es que este es más trapacero todavía, si cabe. Y sí, desarrolló una máquina específicamente pensada para el mercado español, que era un engendro de lo más curioso, con 72K en vez de 64, de los 64 originales del CPC, precisamente con la idea de burlar esas limitaciones. Y si no recuerdo mal, olvidarse o dejar a un lado aparcado el pago del canon este que establecía la ley de castellanización informática, por llamarlo de alguna manera. No se llamaba así, pero básicamente lo que perseguía era eso. O sea, digamos, adaptar... España acababa de entrar en lo que ahora es la Unión Europea, que antes se denominaba Comunidad Económica Europea, CE, y lo que se buscaba era pues adaptar un poco los modos operandi de Europa al mercado español. A ver, empezar a ponerse un poco a la altura de nuestros socios europeos y darle un poco más de importancia al mercado de aquí. Esto que estamos comentando ahora, para un próximo programa habrá que indagar un poquito más y extendernos un poquito, porque me ha venido a la cabeza, macho, y es algo realmente interesante lo que se tomó aquí como medida para lo de las letras, lo de la memoria. Es un show, como dice Leo, un show de la hostia. Y aquí hay un par de cosas importantes, porque como comentaba Ortiz, el Spectrum en España arrasó. Investronic además era una filial del Corte Inglés, y hay que mencionar una cosa muy importante, que aquí creo brecha tanto para bien como para mal, porque hay mucha gente que defiende, mucha gente que lo machaca, la iniciativa de Herve, la bajada de precios, esos famosos 875 pesetas, que eso fue un bombazo aquí, por lo menos para los usuarios. Hombre, para mí desde luego que fue un bombazo, porque yo lo primero que hice en cuanto... Yo me compré la Micromanía de marzo del 87, yo la compraba todos los meses, era la única revista que me podía permitir, no podía comprar Micro Hobby. Y ese mismo día, 1 de marzo del 87, que es cuando se hace pública la bajada de precios, me cojo, me voy a la tienda, me voy a la librería, me compro la revista, llego a mi casa, la abro y lo primero que me encuentro en la primera página es que Herve ha bajado los precios. Pues yo, ni corto ni perezoso, me fui a la tienda, o sea, es que fue, yo me acuerdo perfectamente, porque fue dejar la tienda, avisar a mi hermano pequeño y decir, hostia, mira lo que ha pasado. Y cogernos los dos a una tienda de videojuegos que había al lado de nuestra casa, que se llamaba Videojuegos Gutiérrez, que cualquiera que tenga mi edad y haya vivido en Alcalá de Henares la conocerá. Si es aficionado a los videojuegos, la tiene que conocer sí o sí. La tienda del Rubito, la del famoso Rubito. Y nos fuimos cagando leches a comprar el Super Soccer de Imagine, pero vamos, sin pensarlo, sin pestañear. Yo creo desde luego que la bajada de precios de los videojuegos fue mucho más beneficiosa que perjudicial. Siempre se ha dicho que esa medida a la larga implicó que las compañías se quedasen sin dinero, las compañías de aquí y de España no tuviesen fondos para dar el salto a lo que luego sería el futuro mercado de los 16 bits, juegos para Amiga, para el Atari ST y tal. Yo, bueno, ahora mismo estoy hablando de memoria y no sé si me puedo dejar alguna cosa en el tintero. A ver, de esto se ha hablado muchísimo en foros y tal, y yo animo a la gente a husmear por ahí, a que busque información. Yo, en mi opinión personal, creo que eso no influyó en nada, porque el mercado de los videojuegos, ya no solamente en España, sino en Europa misma, tenía un retraso enorme con respecto a los dos grandes mercados del videojuego mundial, que siempre han sido Estados Unidos y Japón. El mercado aquí era muy artesanal, era todo muy de andar por casa, muy de chavales que se ponían a programar después del colegio y te sacaban un videojuego. Eso no es industria. O sea, cuando llegó el momento de dar el salto y empezó a hacer falta invertir grandes cantidades de dinero y contratar a grandes cantidades de personas para hacer un videojuego, aquí la industria pues directamente no hubiera estado preparada, aunque los juegos hubiesen vendido a 10.000 pelas. O sea, no hubiera habido, no había ni industria, ni dinero, ni dinámica para dar ese salto, ni más ni menos. Yo es que ahora visto en perspectiva, joder, pues hay que ponerse en la piel del usuario, que era lo que éramos, ¿no? Pues a cualquier persona de mi generación o de la vuestra que puedas tener un juego original a 875 pesetas es sin duda beneficioso, se diga lo que se diga. Yo desde luego os voy a decir que hasta ese momento jamás, jamás, jamás había comprado juegos originales, todo me lo compraba en el rastro, o me lo compraba por ahí de pirata, o directamente me lo prestaban para copiarlo, y a partir de ese momento preferí ahorrar dinero y comprar los videojuegos originales. Yo todos los videojuegos originales que tuve, que fueron una buena cantidad, yo calculo que alrededor de 50 o 60 llegué a comprarme, que es una cantidad respetable, todos esos juegos, como digo, los compré a partir de la bajada de precios de Herbe. Antes ni me lo hubiera planteado, porque es que no, o sea, mis padres me daban una cantidad de dinero semanal muy exigua y no estaban las cosas en casa como para ir a mis viejos y decirles: oye, papi, dame 2.500 pelas que me quiero comprar esto. Me daban una hostia y digo, pues juega con ella, ala, va por saco. Ya tenía peloteras todos los meses para comprarme la micromanía de turno y eran 350 pelas, o sea que como para pensar en gastarme 2.500 pelas en un juego y que luego encima no te gustara, eso era un riesgo bastante grande. Los videojuegos eran muy caros, eran demasiado caros. O sea, comparativamente hablando, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de medio de la gente en aquella época y una serie de valores como esos, el valor de la moneda y tal, eran mucho más caros los videojuegos entonces de lo que son ahora. O sea, ahora mismo 50 euros de ahora son muchísimo menos dinero que 2.500 pelar de hace 25 o 30 años. ¿Sabes? Y más teniendo en cuenta que los videojuegos de ahora llevan un proceso de desarrollo e implican a tanta gente que los costes son enormes, los costes para desarrollar un videojuego. En aquella época, pues eso, dos chavales que se juntaban después del colegio te podían hacer en 4 o 5 meses un videojuego comercial y se podía vender sin ningún tipo de problemas. Hoy en día, obviamente, eso es impensable. Yo es lo que estamos hablando y lo que mantengo. Cualquier rebaja para el usuario es beneficiosa y lo que tú estás comentando y es el mejor ejemplo. Tú compraste 50 o 60 juegos a 875 pesetas que de otro modo no te hubieras comprado. Ya son 60 copias más que han vendido de diferentes juegos, pero 60 copias más. Era lo que decía un amigo mío, con toda la razón del mundo desde mi punto de vista. Es preferible vender 20 juegos a 1.000 pelas que 10 juegos a 2.000. Lo que pasa es que obviamente vender 10 juegos a 2.000 implica menos riesgos para el que vende, porque obviamente tiene que vender menos copias, aunque las venda más caras, pero el riesgo es menor, es lógico. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en que uno tiene que pensar con la cabeza, o sea, a ver, ¿qué prefiero? ¿Es preferible bajar los precios y animar a la gente a comprar o directamente arriesgarme a que nadie me compre una mierda y sablearles la pasta? Porque la verdad es que la industria de los videojuegos, hacer casetes en aquella época, se puede comparar a lo que es hacer CDs hoy. O sea, un CD con su serigrafía y tal no cuesta nada. O sea, la tienda se saca un beneficio brutal por cada CD que vende. Pues en aquella época ocurría tres cuartas partes de lo mismo. Ahora no sé exactamente el desglose de precios, el desglose de costes, pero por cada cinta vendida, la distribuidora de un programa se llevaba la mayor parte del dinero de las 2.000, 2.500 pelas que podía costarte una cinta. El programador no se llevaba más que un porcentaje generalmente marginal. Y, joder, eso no es justo. O sea, que el usuario esté pagando ahí un pastón por una cinta que ya serigrafiada, ya grabada y tal, a lo mejor te cuesta 100 pelas y que te estén cobrando 2.000 por ella, pues es un poco abusivo. Comentabas, Ortiz, que en este año sale el Spectrum 128K. Si puedes decirnos un poco las especificaciones, a ver qué era lo que cambiaba con este ordenador. Bueno, el 128K, el firmware era La similar en la cuestión de la velocidad, 3,54 MHz, el chip Zilo Z80A, 128K de RAM, aquí ya teníamos un buen aumento, 32x22 caracteres, 256x192, esto es común, los 8 colores habituales, los 3 canales de sonido y 7 octavas, esto sí que era una mejora bastante... Impresionante, por fin. Impresionante. Claro, es que si comparas lo de el pobre Viper, que aún así se han hecho maravillas con él. Uy, mira el Mad Miss Game, de Gominolas, lo que hizo. O el juego que digo siempre, el Blade Runner, que tenía la música de introducción en 48K, es que era una pasada, pero nada al lado de esto, Ortiz, vaya salto. Sin duda. Y luego, bueno, los típicos, el bus, lo de antena, bueno, todo el teclado numérico, este es otro añadido interesante, el conector RS-232 para MIDI, bueno, y lo demás era común, o sea, las mismas cosas que los 48 podían manejar. Pero bueno, digamos que este ordenador ya, yo diría que muchos de los que ahora, bueno, yo al menos mi caso y bastantes que conozco, empezaron más bien con los 128, no con los 48. Mucha gente nos subimos al carro en el 87, diría yo. Yo con el 48, Ortiz, y me pesó tiempo después, pero con el 48. Pero, pues mira, entonces me... con los dos que... Yo soy de los veteranos, yo soy de la quinta del 83. Yo soy más del 87. Supongo que coincidiendo más con el modelo posterior a este que salió de Investronica, más bien con los modelos de Amstrad. Sí, eso... Pero bueno. Eso, desde luego, supongo que ya lo hablaremos más adelante. Sin duda. El lanzamiento del Spectrum Plus 2 hizo mucho a favor de renovar un poco la atracción del público hacia el mundillo Spectrum, por así decirlo. O sea, digamos que el Spectrum 128, el Plus 128, con su teclado numérico y tal, no hizo gran cosa. Si lo comparamos con lo que luego consiguió el 128 Plus 2, el que sacó Alan Sugar, sí, que salió también a finales del año 86 y tal, y ese ordenador, yo tengo por ahí un artículo escrito que tengo que resubir con el nuevo formato de la web y tal, en el que comentaba un poco todo eso. Sí que es verdad que buena parte de la ficción, de la afición que hay ahora mismo por el Spectrum, se conserva gracias a que muchos de los que ahora programan juegos para Spectrum o que se mueven en el mundo de la escena del Spectrum empezaron con el Plus 2. O sea, el Plus 2 fue un acicate tremendo para hacer que la historia del Spectrum se pudiese alargar hasta los años 90. Aparte de que era un ordenador muy bueno, estaba muy bien construido y yo tengo entendido que la mayoría de los que se vendieron todavía funcionan muy bien. Sí. Te lo aseguro, el mío sigue funcionando perfectamente. Hay que reconocer que en lo estético y en material y todo eso eran más resistentes que los otros, y eso es indudable. Bueno, no os adelantéis mucho, que tenemos que ir con un pequeño orden de tiempo. Si queréis, vamos hablando un poquito también de este 85, porque aquí hay un apunte muy bueno. Y es que sale el videojuego de Cazafantasmas, que por lo que parece vendió muchísimo, y hay que decir que es la primera licencia que se adaptó a ordenadores. Y aunque la gente piensa que no es un juego de mucha calidad, yo creo que es un juego que en el 85-84 en Commodore 64 intentó innovar mezclando varios géneros. Dicho esto, antes hemos comentado un bloque de juegos, teníamos 3 años, ahora vamos a tratar en este siguiente bloque de juegos, pero ir aliviando un poquito la carga, 2 añitos, si os parece bien, vamos a plantarnos en el 88 y en el 89, y atentos, porque aquí Ocean empieza a romper la pana. Ortiz, Robocop. ¿Qué te puedo decir, más o menos? Sí, sin duda, Batman The Movie y Robocop son un poco más parecidos, muy muy parecidos, de hecho los hicieron la misma gente. Target Renegade, vale, es Imagine, era un juego de Imagine, pero era Ocean, ¿no? Imagine había comprado ya entonces Ocean y la calidad era marca Ocean. Tú ya sabes que a mí ese juego, si no es el mejor juego para mí que se ha creado para jugar a dobles con amigos en un ordenador, ¡ay, que baje Dios y lo vea! Sí, en Spectrum, sin duda, es todo aquello que... Oye, en Amstrad era muy bueno también, pero también. Spectrum era cojonudo. Digamos que Target Renegade es todo aquello que Double Dragon le hubiera gustado ser en la versión Spectrum, y que nunca fue, porque Target Renegade es un juego de tortas perfecto. Lo tiene todo. Hoy en día es perfectamente rejugable, ¿eh? Es uno de esos juegos de Spectrum que no han envejecido un ápice. Yo, de hecho, de vez en cuando alguna partida rápida me juego de vez en cuando antes de cenar o alguna cosa así, y sigue siendo un juego muy divertido, ¿sabes? Empezar a repartir leña ahí a una pandilla de punkis o a las prostitutas de una calle y tal, o sea, es que a mí me encanta eso, de empezar a repartir patadas y puñetazos a diestro y siniestro sin mirar a quién. Y ese mazo es muy divertido. Ese mazo en plan Triple H Ortiz que enganchas, ese mayo como mola, Sí, la verdad es que sí, pero bueno, es que él ha variado. El único punto flojo, por decir algo, pero que tampoco lo es, del juego yo le echaba en su momento, es que la música me parecía demasiado melancólica. ¡Oh, fuera! ¡Que echarlo de aquí! ¿Cómo que no te...? Pero, ya he dicho... No, tienes razón, yo estoy de acuerdo. Digo entrecomillado, yo me esperaba una música más cañera, más parecida al 1 en 128, pero bueno, igualmente sí, es buena música, pero me parecía... No soy melancólica. Es, no como muy es como muy dramática, es como de una película dramática y tal. Que bueno, que es un gran juego igualmente. ¿Y qué os parece la avalancha de conversiones que venían de máquinas recreativas? Afterburner, After Switch, R-Type, que menuda pedazo de versión. Dragon Ninja, Operation Wolf, que vaya pasada de versiones venían. Bueno, es que es eso, promoción no necesitabas, porque mucha gente conocía esas máquinas. Y bueno, pero aún así, afortunadamente sí, salieron versiones malas, versiones lamentables, pero todos los que has citado, precisamente son versiones más que buenas algunas y algunas maravillosas. O sea, eso era también un mérito meter aquellas máquinas en un Spectrum y que fueran tan jugables y tan bien hechas. Claro, es que esto a día de hoy es un poco engañabobos, porque tú te pones a jugar, por ejemplo, a R-Type en Spectrum y dices, pues ¿para qué voy a jugar a esto teniendo el mame? Pero por aquel entonces, en el 88, tener una conversión como R-Type en un Spectrum, es que eso era, vamos, era una auténtica maravilla. Yo me lo pasaba con ese juego pipa y no me acabé la primera fase, pero me lo pasé de puta madre, era clavada la recreativa. Yo me la pasé, pero... Es lo que tú dices, una dificultad endiabladísima, pero era tan delicia verlo, solo verlo, que ya te daban ganas de jugar y jugar. Es que la gente ahora mismo, digamos que no prueba mucho estos juegos por lo que te digo. Dicen, va, Operación Wolf, pues me lo juego, mame. Pruébalo en Spectrum y contempla un poco cómo eran las conversiones, cómo se hacían de esa manera artesanal, porque Operación Wolf, por ejemplo, también vaya tela, Ortiz, es que era una pasada. Sí, muy meritorias, es que es eso, y... Vale, no podías hacer visualmente exactamente igual, imposible, totalmente imposible. Pero sabían pillar sobre todo la esencia y adaptarla a las posibilidades. Y la verdad es que en eso Operation Wolf es otra de las conversiones, yo diría, de 10. Pero bueno, también es que hicieron muchas dignas y algunas muy buenas. Se lo curraron mucho, desde luego. Está... A mí R-Type, cuando yo lo pude jugar por vez primera... a mí me dejó alucinado el aspecto gráfico del juego. Yo pensaba que esos gráficos en un Spectrum no se podían hacer. Yo estaba acostumbrado, pues, a la típica mezcla de atributos, que la nave tuviera siempre un único color, los fondos otro color, todo como muy monocromático, por así decirlo, y cuando de repente me topo con ese juego, con esos gráficos que eran tan semejantes a los de la máquina, salvando las distancias, pero que eran... La verdad es que el juego estaba muy conseguido. O sea, lo único malo, pues eso, la enorme dificultad que tenía, que le echaba un poco para atrás al jugador. A mí me desesperaba un poco, pero verdaderamente por ver el juego, por ver la pinta que tenía, valía la pena echarle un par de partidas y dedicarle unos minutos. Era muy, muy, muy, muy meritorio. Claro, y encima si echabas un poco hacia atrás y veías conversiones como Nemesis que te dejaban un poco frío. Sí, ya ves. Claro, y de pronto ves un R-Type. El único así que le plantaba cara, para mi gusto, era Synapse. Pero los demás, claro, es no estábamos acostumbrados. Yo pensaba que esos gráficos en el Spectrum no se podían hacer directamente. O sea, yo reconozco que mis conocimientos de programación en código máquina y en BASIC son virtualmente nulos, y no tenía ni idea de que una cosa así fuese posible. Luego ya los años pues fueron demostrando que bueno, ahí está Astro Marine Corps de Dynamics, que también tiene unos gráficos muy, muy coloristas, que no parecen propios de Spectrum. El del videojuego de las Tortugas Ninja también. El Savage, que parecen. Son juegos. Dandare 3. Es que exactamente, el Dandare 3. Son juegos que parecen destinados a funcionar en máquinas con prestaciones muy superiores al Spectrum. Y que en realidad tú los ves y pues ahí están, funcionando. Con esa riqueza gráfica que parecía sacada para. Parecía especialmente hecha para otra máquina que no es el Spectrum. Pudiese correr en un Spectrum de 48K, dividido en tres partes, sí, porque eran tres partes, el juego se tenía que cargar en tres bloques por separado, pero la verdad es que tenía muchísimo mérito. O sea, que veías que el juego se movía con gráficos en multicolor, sin choque de atributos. O sea, yo realmente no sé cómo lo hacían, nunca me he parado a pensar cómo consiguieron hacer esas cosas en una máquina tan modesta. Y si lo he leído, luego lo he visto por ahí, la verdad, lo lamento, pero se me ha olvidado. Lo cierto es que tiene mucho mérito por parte de los programadores de aquella época cómo se rompieron los cuernos, cómo se estrujaron el cerebro para hacer cosas, para conseguir cosas que en un Spectrum parecían virtualmente imposibles. O sea, siempre superando los límites de la máquina una vez, otra y otra. Y cuando tú pensabas que ya se había tocado el techo, de repente venía otro tío, otro grupo de tíos y te sacaba un juego que superaba todo lo anteriormente visto. La verdad es que era algo verdaderamente alucinante. ¿Ves? Y vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Es una pena que en toda la librografía que hay por ahí de la historia de los videojuegos, de la historia de los ordenadores domésticos y tal, todo este tipo de temas que estamos tratando hoy no estén convenientemente tratados. O sea, el Spectrum es una máquina injustamente olvidada en los libros de historia. Nosotros nos acordamos de ella porque obviamente vivimos con ella. Yo empecé con el Spectrum en el 83 y lo cierto es que a todos, como éramos niños y vivimos en un país donde se vendieron cerca de 250.000 ordenadores de este palo, pues a todos nos queda un poco el recuerdo de eso. Pero es que fuera de lo que es este mundillo tan limitado, el Spectrum es prácticamente una máquina desconocida y en muchas ocasiones es tratada como un simple juguete, ¿sabes? No tiene ni el empaque ni la importancia histórica que han tenido otras máquinas como pueden ser el Commodore 64 o la Atari VCS. Sí que es verdad que la Atari VCS pues, o el mismo Commodore 64 se vendieron mucho más, tuvieron un alcance más global, se vendieron en muchos más países, pero es una pena que echando la vista atrás se vea que no se le hace justicia a esta máquina. Es una verdadera pena. Yo es que creo que a esta máquina tuvo un poco, no sé si os parece, el síndrome, por decirlo así, el síndrome de Game Boy, que no era la mejor portátil, ni era la que más tenía color, ni la que mejor sonaba, pero fue la que más explotaron, porque el Spectrum tiene juegos, en este caso que estamos en la sección de juegos, que explotaron la máquina de tal manera que esos mismos juegos en otras máquinas no lo hacían. Por ejemplo, Target Renegade en Commodore 64 es una patata, gráficamente está bien, pero no puedes jugar a dobles. Por ejemplo, GoldenEye en MSX es horroroso. O sea, el GoldenEye en Commodore 64, perdón, también es horroroso. Entonces, en Amstrad había juegos que eran muy lentos. Entonces, es lo que creo que esta máquina, sin ser la mejor, es la que más explotaron, porque en este año, ahora que no está Altamir, tengo que comentar dos títulos: Total Eclipse de Incentive y Where Time Stall Steel, que es un juego en isométrica insuperable. Sin contar un juego que a mí me encanta, el señor JMV también, que es Laser Squash, que por fin venía una estrategia en condiciones, solamente en el 88. No sé si eso os parece, o sea, es una máquina que no es la mejor, no es la más grande, no es la más potente, pero es la más explotada. Sin duda, también ayudó a ello que, al contrario de ahora, los ordenadores duraron años. Con lo cual la gente no es como ahora, que te duran 3-4 años. El Spectrum duró, pues, si lo piensas, unos 10 años. En 10 años, claro, llegaba el momento que intentaban ir más allá y por eso el Spectrum llegó más allá de que de lo que nadie, bueno, ni Sinclair seguro que no esperaba que se explotara tanto su máquina como se explotó, seguro. A Sinclair, si hacemos caso a lo que se dice de él en Micro Men, bueno, que no le importa. Le molestaba. O sea, hay una secuencia de Micro Men, sí, que dice que esto no es una empresa, esto es una empresa seria, aquí no estamos para jugar al jodido Jesse Willy. Esa secuencia es divertidísima. Sí, pero mira, las cosas se ponen el tiempo en su sitio y al final yo no sé qué os diría, pero si yo soy Sir Cliff y veo que en mi máquina sacan un juego como La Bahía del Crimen, yo alucinaría, diría, pero ¿cómo coño han hecho esto? Así de sencillo. Ahí está. Pero mira, las obsesiones de la informática seria no es videojuegos. Mira, eso es lo que pensaba. Y esto que estamos comentando, más que nada en el 88, porque en el 89 venía Capitán Trueno, venía Jabato, un bombazo para las compañías españolas, venía Mod, Ocean seguía con Red Heat, la versión de Danco Calor Rojo, venía Cabal, Wonder Boy Monster Land, Shinobi, Dinamite Dukes, traían Cazafantasmas 2 de Activision, que es un juego que me encanta, Red Danger House, la guerra por la Tierra Media basado en los libros de Tolkien. Es que venían un montón de títulos y ahora, Ignacio, que está muy callado, el señor Prini, ¿qué te parece a ti todo esto? La verdad es que en estos años de que estamos aquí comentando, ahí se ve que muchos programadores, antes mencionábamos a los programadores de Savage, las Tortugas Ninja, que son Dave Perry y Nick Brunty, sí, que ahí hicieron maravillas con esos juegos. Y los gráficos que hacían eran... Atentos, Dave Perry, ¿eh? Ay. Su nombre los tiene que sonar. Lo hacía mejor antes que ahora con sus enter de Matrix y sus historias. Ay. Eso sí, es verdad. Como que ha sido una época de un florecimiento de grandes juegos. Ya hemos visto que los anteriores años, pues, los programadores no se arriesgaban a hacer más allá de lo que se ha hecho en los años posteriores. Y... ahora con, por ejemplo, Incentive Software, que ha sacado esta serie de juegos con la técnica Free Escape, que empezó con Driller, que fue un bombazo en su momento, y que ya remacharon la faena con este videojuego, Total Eclipse, ambientado en Egipto, las pirámides, y una ambientación que un Spectrum o incluso un Astra CPC, pues a lo mejor no resulta tan llamativo, pero en realidad pues te absorbía por completo. Es que si te paras a pensar también, muchos géneros que ahora siguen en boga y todo esto, muchos géneros ya estaban entonces, más primitivos o lo que tú quieras, pero ya había entornos 3D tipo el Farscape, ya había... en cierta manera shooter, el Alien en cierta manera lo es, ¿vale? Y otros géneros, es que tampoco, más primitivo ya teníamos mucho de lo que ahora no todo viene de un sitio, y en el Spectrum ya había mucho de esto. Es que si nos ponemos a pensarlo, la historia de los videojuegos, ya no solamente en relación al Spectrum, sino a nivel general, la historia de los videojuegos es como la historia del cine. O sea, yo tengo colegas en el mundillo este y estamos todos de acuerdo en decir que desde los años 30 y 40 en el cine está todo inventado. O sea, básicamente, a partir de ahí lo que se hace es refritar conceptos ya inventados para hacer cosas nuevas, pero nuevas entre comillas. O sea, nuevo realmente no hay nada, o prácticamente no hay nada. Pues en el mundo de los videojuegos ocurre otro tanto. O sea, si nos ponemos a investigar, a indagar y a buscar, nos daremos cuenta de que la mayor parte de los videojuegos que estamos jugando ahora, los first person shooters, los ETR y todo esto, realmente el origen, o sea, eso ya estaba inventado mucho antes de lo que nos imaginamos. O sea, los juegos tipo GTA, pues ahí tienes el Turbo Sprint. Los juegos tipo Doom, tienes los juegos de Incentive Software basados en Freescape, tipo lo que comentaba Ignacio, Total Eclipse, el Castle Master. En Castle Master, por ejemplo, ya se podían hacer movimientos en plan de saltar, agacharse y tal, que por ejemplo en juegos como Doom no se pueden hacer. Tú en Doom, en el Doom original, no puedes saltar, no puedes agacharte. En el Castle Master ya se podía. Y lo que se hace es, pues eso, ir refritando conceptos. Obviamente los vas adaptando a la tecnología existente. Castle Master es un pre-Doom, pero realmente la diferencia, el salto tecnológico del Spectrum del PC se nota, pero la base está ahí, ¿entiendes? La base está ahí. Sales prácticamente de la década de los 80, sales ya a los 90 con prácticamente todos los géneros de videojuegos que te puedas imaginar ya inventados. A partir de ahí ya todo se va refritando, se va reciclando la tecnología existente, al desarrollo de las tecnologías existentes, y van saliendo juegos nuevos, pero basados en conceptos desarrollados en los años 70 y 80. Bueno, pues con estos pequeños apuntes, si queréis, vamos otra vez hacia atrás en el tiempo. Nos plantamos en 1986 y, Leo, ya que estabas tú comentando esto, si te parece bien explicarnos un poquito qué pasó en ese año con Spectrum. Pues en el año 1986 yo creo que es para mí es el año crucial de la historia del Spectrum, es el año más importante por muchos motivos. El Spectrum 128K, el Spectrum Plus, el desarrollado junto con Investronica, salen al Reino Unido en febrero, ¿vale? Después de las Navidades y tal. Pero además, ese año está marcado, desde el punto de vista de la historia de Sinclair, por la venta de la empresa a Amstrad. La empresa llega al año 86 muy tocada por los fracasos del QL, sobre todo del C5, del triciclo eléctrico este famoso con el que Sinclair quería revolucionar el tráfico en la ciudad. Triciclo famoso. ¿Sabes? Y eso pues supone un varapalo tremendo para las finanzas de la compañía. Sinclair lo fía todo a las ventas del 128, que sale en una época muy poco apropiada para intentar reflotar las finanzas de la marca. El Spectrum 128 se vende bien, pero no se vende lo suficientemente bien como para enjugar todas las deudas que la compañía tenía, que me parece que debía, no sé si 15 o 20 millones de libras. Se queda con 5 millones de deuda y tiene que vender la compañía a Alan Sugar, al gran enemigo de Sinclair, que era Alan Sugar y a su empresa Amstrad. Entonces, lo que hace Sugar para empezar es recortar todo lo que él considera superfluo. Y todo lo que él considera superfluo es todo lo que no tenga que ver con el Spectrum. Es decir, corta el desarrollo del Super Spectrum, lo que en la revista se llamaba Loki, ¿vale? El nombre en clave que tenía la máquina, que va a ser una especie de Amiga con chips dedicados, un Z80B a 7 MHz con 128K de memoria ampliable a 1 MB. Una máquina ya seria en cuanto al tratamiento de color, con la posibilidad de mostrar 256 colores, sonido con tabla de ondas, en fin, algo ya, una máquina más seria, pues eso, pensada para dar el salto de Sinclair de los 8 a los 16 bits, que era el mercado de futuro. O sea, eso ya se veía claro que ahí era donde estaba el futuro. Entonces, todo eso se cancela. También se cancela el QL, se deja de vender por esa época. Prácticamente se corta todo tipo de desarrollo que no tenga nada que ver con el Spectrum, y el desarrollo del Spectrum se deja, pues, prácticamente en lo mínimo, como ya veremos más adelante. Entonces, a nivel de juego, Ultimate desaparece. Los hermanos Stamper estaban ya muy cansados de sus andanzas con Ultimate y venden sus antaño queridos Spectrum y Commodore y sacan una licencia de Nintendo, se la adquieren a Nintendo para desarrollar juegos para las videoconsolas de Nintendo, se van a Japón y crean Rare, que yo creo que es una compañía que todo el mundo conoce a día de hoy. Bueno, Cliff Sinclair, volviendo otra vez al tema de su hardware, se aparta totalmente del desarrollo de software. Era una de las cláusulas que imponía el acuerdo de venta de Sinclair a Amstrad, es decir, Sinclair sacaba la pasta suficiente para enjugar sus deudas, pero estaba obligado a retirarse del mundo de los ordenadores, a retirarse del mundo de la informática. No podía desarrollar esa labor de primer plano que había estado desarrollando hasta entonces. ¿Vale? Entonces, se dedica básicamente, una de las obsesiones de este tío siempre ha sido los vehículos eléctricos, y a partir de esa época, después de un par de años en dique seco, supongo que descansando después de tanto trajín, a partir de los años, a finales de los 80, crea un ordenador portátil que es el Z88 Cambridge, que es una especie de netbook antediluviano compatible con el IBM PC y, bueno, con una serie de características que tenían que haber sido utilizadas en una máquina que no se desarrolló, que también fue, cuyo desarrollo fue también cortado por Alan Sugar, que es el Pandora, que era una especie de Spectrum portátil. El tío saca esta máquina, no se recibe demasiado bien, no se vende muy allá, pero bueno, se vende más o menos. Y el tío ya, a partir de los años 90, se centra en el desarrollo de vehículos eléctricos. Crea una silla de ruedas propulsada, autopropulsada muy barata, ¿vale? Un engendro muy curioso. En 1992 crea una bici eléctrica, uno de los primeros modelos que se pusieron a la venta. Crea también un motor eléctrico especial para dotar a una bici corriente, que lleva una correa que propulsa la rueda delantera por medio de baterías y tal, otro engendro muy curioso. También se dedica a la producción de un aparatito que sirve para, bueno, una especie de mini submarino para propulsión bajo el agua, una cosa pues bastante curiosilla, que tú lo coges y te llevas como una especie de, no sé, como una especie de bicicleta para el agua, muy curiosilla también. Y ahora pues está enfrascado, después de todas esas paridas curiosas que solamente pueden salir de la mente de un tipo como este, pues ya ha llegado la mayor de todas, que saldrá a finales de este año, y a la que yo le auguro un éxito pues virtualmente cercano a nada, virtualmente cercano al cero, que es el X1, que es una especie de versión remasterizada del Sinclair C5. Es un, pues igual, lo que ha hecho básicamente este tío es coger el C5 original. El que no sepa cómo es puede buscar fotos en internet y ya se puede dar cuenta, porque lo que ha hecho es quitar una rueda, dejarlo solamente con dos ruedas y ponerle techo, un techo de plexiglas. O sea, uno de los mayores defectos que tenía el C5 era que no estaba cubierto, era un vehículo sin techo, cosa que para Inglaterra pues obviamente es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces este tío le ha puesto techo y le ha quitado una rueda, la ha hecho un poquito más grande para que se pueda acomodar dentro de un asiento más o menos cómodo, y lo ha puesto y lo va a poner a la venta pues a finales de este año. Yo sinceramente con pocas perspectivas de éxito. Ya veremos a ver qué pasa aquí en internet. Entre los aficionados al Spectrum y tal se cruzan apuestas respecto a cuánto tiempo va a durar en el mercado. Hay gente que dice que no va a durar ni 6 meses, los más optimistas creen que durará alrededor de un año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ello. Bueno, pues aquí despedíamos al señor Cliff de la industria de los ordenadores, pero que no es el único que se va. Señor Javier Ortiz, que te tienes que ir, ¿no? Pues sí. Ahora que estabas a gustito, ¿eh? Te tienes que pirar. Pues sí, os tengo que dejar porque tengo al crío aquí al lado, que ya pide que esté por él, y bueno, ahora dentro de poco ya le pondré el Spectrum para que vea cómo van las cosas y mira. Pues nada. Tales omníferos. Hay que ver. Pues nada. Pues no hagas caso, ¿eh? Que te veo ahí endilgándole un ibuprofeno bueno a tope para poder venir a grabar, ¿eh? Se está oyendo y se está riendo el nene. Pues nada, que vaya todo muy bien y de eso, una gran máquina con... Mira, un poco el sí, lo que ha dicho Ignacio, la Game Boy, el equivalente a la Game Boy, el menos dotado, pero el que al final fue el que llegó más lejos y el que hizo, posiblemente hizo que los ordenadores en España fue uno de los que más consiguió meterlo en las casas, y además el inicio de muchos programadores actuales. Bueno, Javi, pues nada. Te vamos a dejar que te reclaman. Me reclaman. Bueno, Javi, ajá, nada, un abrazo muy fuerte, pero antes de irte, un momento, tu Dígame. Juego de Spectrum, que sé que lo quieres decir, el juego que recomiendas a todos los oyentes de Fase Bonus. Bueno, mi juego fetiche, se puede decir que fue Heat Over Hills, sin duda. Fue Heat Over Hills por... Espera, que me está cantando poco yo. Pues era el juego preferido, pues se puede decir, es Heat Over Hills, que es un paso más allá del Batman, Y para mí fue las 875 pelas mejor gastadas completamente. Estuve 3 meses jugándolo día sí día también y me lo pasé genial. Un gran juego. Bueno, Javi, pues ahí queda tu recomendación. Te mandamos un abrazo muy fuerte, que te están reclamando. Así que nada, Javi, que nos escuchamos pronto, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Igualmente, hasta luego. Venga, Javi, hasta luego. Bueno, nos quedamos nosotros tres y hay que comentar, Leo, una última cosa que es de la vida de Cliff Sinclair que no hemos dicho, que el tío, como es todo un yelte en mal inglés, se ha casado con una mujer que tiene 30 años menos que él o algo así, ¿no? Sí, sí, una ex-mix. Se llama Angie Bowness. Es ex-Miss Miss Inglaterra. Y además, él la conoció cuando trabajaba como stripper, como lap dancer. Una de estas chicas que bailan agarradas a la barra y tal, en una barra americana, en un club de striptease de Londres mientras se iba por ahí de parranda. Es que el tío tiene fama de mujeriego, ¿eh? O sea, le gustan, además, tengo entendido que le gustan mucho las mujeres y además, cuanto más jovencitas, mejor. O sea, el tío es un peligro, según tengo entendido. Bueno, a pesar de la cara seriota que tiene, el tío es un mujeriego, pero vamos. Sí, sí, bueno, y de hecho ya estaba divorciado cuando conoció a esta tía. El tío estuvo casado 23 años con una mujer, se divorció de él. 1985 fue para él, desde luego, un annus horribilis en toda regla, porque le salió mal lo del C5, le salió mal lo del QL. Y encima llegó el divorcio de su mujer, que le costó más de un disgusto. Y la verdad es que lo pasó bastante mal. Luego, pues obviamente ha rehecho su vida al cabo de los años. Su mujer, por cierto, su exmujer, murió hace ya varios años también. Pero bueno, sí, ahí está el tío en compañía de una rubia esplendorosa, ¿sabes? Además, cuando le preguntaron los típicos periodistas estos de los tabloides ingleses, le preguntaron por eso, llamaba mucho la atención el hecho de que se hubiera juntado con una tía que es 36 años más joven que él tiene 71 y ya tiene 33 o 34, o sea, que echad cuentas. Alguien le preguntó en una ocasión que qué opinaba de su mujer y tal, de la Angie, y decía, bueno, es una ex Miss Inglaterra, ¿te vale con eso? Digo, suficiente. Suficiente. Joder, qué tío, qué cabrón. Bueno, si os parece bien, cerramos aquí el año 1986, un año muy cargadito, y si quiere, señor Ignacio Prini, pasamos al año 1987, antes de pasar al último bloque de videojuegos. Pues yo te puedo decir que es el año en que, por parte de Amstrad, sale al mercado el primer Plus 2 con cassette incorporado. Y básicamente un Spectrum al cual se le han añadido una pletina con las funciones elementales de cualquier pletina de cassette y de color gris. Luego aparecieron más tarde otros modelos en color negro, que sería el Plus 2A y el Plus 2B, fabricados en Taiwán, cada uno. Y estos modelos pues tenían pequeñas diferencias entre sí. Os puedo decir a los oyentes, sobre todo, que el Spectrum Plus 2 venía con el mismo procesador Z80, con la misma velocidad que se ha venido utilizando hasta el momento, con sus 128K de RAM y el mismo display, tanto de caracteres como de píxeles en pantalla, y sus 8 colores, y continuando siempre con lo que ya empezó a hacer Investronica con su 128K Plus, añadiendo el chip de sonido en 3 canales y 7 octavas. Y con sus puertos de entrada, pues básicamente los básicos de otros modelos anteriores, al cual se le incluía también el puerto para un teclado numérico, y puerto para RS-232 y MIDI, y el conector para el monitor, para quien quisiera conectarlo a un monitor en vez de una típica pantalla de televisión. Esto que parece un cambio bastante liviano, por decirlo así, simplemente incluían a nivel de hardware lo que es el cassette. Hostias, hay que decir que un pimiento, ¿eh? Pero el cambio a nivel de lo que sería la parte interna del ordenador es la misma, sí, es más o menos lo mismo, pero lo que cambia es el aspecto visual, porque cambia el teclado por completo. Es que ahí estaba la jugada. Los Spectrum 48, casi 128 antiguos, es que el teclado era una mierda, hay que decirlo así, es horroroso. O sea, ya lo comentamos hace nada, que la membrana se pudría. Es que encontrar un teclado de esos que a día de hoy funcione, fatal, es que no puedes. Entonces aquí Amstrad lo que hizo es poner un teclado más profesional que a día de hoy funciona perfectamente. Y lo que yo veo, una cosa que a día de hoy es muy muy buena, lo de poder conectar un monitor, porque ahora mismo venden cables para poder enchufar por la salida del monitor estos ordenadores a una tele por Euroconector, y es que se ve de la hostia. Es que es fabuloso, más que el cambio se nota bastante. Lo que yo puedo añadir que a partir de ahí Amstrad pues se dio cuenta de que el aspecto físico pues también era fundamental, y que la manejabilidad del teclado pues tenía que ser muchísimo mejor que la que existía anteriormente, que ya se ha dicho, que el teclado de goma. No se puede hacer maravillas con él, ni mucho menos con el teclado del Plus o del 128K. Y yo creo que este teclado pues mejoraba muchísimo, pues sobre todo a la hora de escribir con él, para trabajar con procesadores de texto, o incluso, yo qué sé, programar incluso. Y yo creo que era el cambio que se hubiera necesitado desde el primer día, pero ya se sabe que la política de costes de Sinclair pues solamente se limitaba a hacer el teclado con el menor coste posible. Si os parece, vamos a entrar a la última recta de videojuegos. Vamos a tratar los últimos 3 años de vida más o menos importantes del Spectrum, que sería el 90, 91, 92. De aquí vienen muchos buenos títulos y otros no tan buenos. La mayor tónica, para mi desgracia, es que era el 48K, ya estaba casi abandonado y todo salía para 128. Por ejemplo, una estupenda versión de Pang o la versión de Robocop 2. También traían Sin City, traían Black Tiger, traían ese Double Dragon 3, Tortugas Ninja 2. ¿Qué recordáis de estos años vosotros? Yo de esa época y con referencias a la revista Micro Hobby, yo puedo recordar algunos de los juegos que, por ejemplo, yo vi la demo que se publicó en su momento por Micro Hobby, es del Narcopolis, y la verdad es que tenía un cierto atractivo, pero no terminaba de encajar. Y yo creo que al final mucha gente, como supongo que muchos de nosotros, nos daremos cuenta de que se podía haber hecho un mejor juego de lo que en principio habían hecho. Yo creo que Narcopolis, de todas formas, es un juego que mucha gente que no le gusta, pero yo creo que es un juego que es una virguería, porque bueno, el propio John Cortázar lo dice, que es un juego más de 16 bits, pero que programar eso en una plataforma como un Spectrum, que es una auténtica virguería. Sí, es verdad que tenía unos gráficos fantásticos, pero luego la jugabilidad, pues digamos que no era tan enganchante como podían ser otros videojuegos de ese estilo. Yo creo que sí, yo me quedaría con la conversión que hizo US Gold del Black Tiger, que salió también en el año 90. Vamos, salvo algunos detalles que lo diferencian bastante desde la recreativa, que tenga menos niveles, que haya algunas cosas que no sean las mismas que la recreativa, pero pues era un juego entretenido hasta cierto punto. Y hombre, es que yo el cambio entre la recreativa y el Spectrum, pues la verdad es que va muy evidente. Y no sé qué más puedo decir de otros videojuegos de ese año, porque ya eran pocos los juegos que se podían ver en las tiendas. Aparte de la serie Leyenda de Herbe, que ya empezaba a circular por ya no solamente las tiendas de informática, sino que ya podías ver incluso en otro tipo de tiendas, como en videoclubs, incluso en mercado también te ibas a hacer la compra al supermercado y de postre te llevabas un videojuego. Yo me acuerdo, Leo, ahora que comentas eso, esas máquinas expendedoras, entre comillas, en plan gasolinera, que tenían un montón de juegos de Spectrum y de Amstrad, uno por cada cara. Aquí, por lo menos en Zaragoza, que yo soy de Zaragoza, teníamos la típica torre que girabas en plan gasolinera, con varias versiones de varios ordenadores en cada pantalla, y a 395 pesetas, creo recordar. Sí, yo ahí compré muchos juegos también, ¿eh? Yo de esos de la serie Leyenda, yo me hice con muchos. Yo ahí me compré el Taipan, que lo vi, no me acuerdo exactamente por qué me lo compré, porque claro, yo como el resto nos guiábamos por la carátula, y ese juego no es que tenga una carátula precisamente llamativa. Hostias, pues me lo compré y descubrí un buen juego con el Taipan. No está mal, no está mal. Es un buen juego, sí. Pero vamos, es del año 87 y tal, ya de una época distinta. y ya paso a opinar respecto al tema este que hemos comentado, los últimos años del Spectrum y tal. A mí, sinceramente, ya me pilló... A mí el Spectrum ya se notaba que ya no daba más de sí. Sí, habían tocado techo. Había tocado techo y ya estaba en franca decadencia. Para mí, yo sitúo la decadencia, el inicio de la decadencia del Spectrum como plataforma predominante, yo lo sitúo alrededor de mediados del 88. Ahí es cuando ya se nota, a finales del año 1988 y tal, ahí es cuando ya se nota que la gente, sobre todo los programadores y tal, empiezan a perder ya el interés en una plataforma que está claramente superada, claramente amortizada, y empiezan a pensar ya seriamente en dar el salto hacia las máquinas de 16 bits. El Atari ST, el Amiga, entonces ya en aquella época ya tenía tirón. Yo ya pues sobre el año 89 y tal, yo ya conocía en el instituto a dos o tres chavales que ya tenían Amiga. Otro par tenía Atari ST, alguno tenía un PC, un 8086 o alguna cosa así. Ya se notaba claramente que las cosas estaban cambiando y que el Spectrum pues ya no daba más de sí. Y a mí pues esa época me pilló además también en una edad en la que yo ya empezaba a interesarme por otras cosas de la vida, no solamente ya por los videojuegos. Por el fútbol, ¿no? Por el sexo, las drogas, el alcohol y esas cosas tan típicas de los chavales de 16, 17 años. El rock and roll. El rock and roll sí, también. Lo que ahora son los niños de 13, vamos. Pero sí, sí, más o menos, sí. Y el caso es que bueno, yo ya no jugaba tanto, ya los videojuegos que van saliendo en aquella época, no sé vosotros qué pensaréis, pero yo los veo, sí que es verdad que técnicamente hay juegos muy buenos, está el Shadow of the Beast, la versión para Spectrum del famoso videojuego de Amiga, que teniendo en cuenta las diferencias que existen entre una máquina y otra, la verdad es que está muy conseguida. A mí me parecía brutal, ¿eh? Era un buen juego. Pero yo no sé, o sea, ya jugando con esos juegos te dabas cuenta de que eso, que el Spectrum estaba amortizado. Y luego, pues que aunque técnicamente esos juegos fuesen muy buenos, eran como fríos, no tenían el carisma, no destilaban la simpatía y la gracia que tenían los juegos de la época clásica del Spectrum, que son los que salieron pues a partir del año 83, 84 hasta el año 86, 87, que digamos que es la época en la que el Spectrum alcanza su cénit, su máximo tirón. A partir de ahí ya el bajón es considerable y los juegos no... Yo qué sé, los noto como frío. Yo ahora me juego, por ejemplo, una partida al WWF WrestleMania de Ocean, este simulador de wrestling americano, de lucha libre americana, y es un juego técnicamente muy, muy bien pulido, pero no me hace tanta gracia como por ejemplo el Rock and Wrestle, que es cinco años anterior, que está desarrollado por Melbourne House, que es mucho más cutre de aspecto, pero que destila una simpatía que no tienen esos juegos que son tan modernos, tan pulcros y están tan bien hechos que yo que sé, que no me llaman la atención. No sé, es una sensación muy rara y muy difícil de explicar con palabras, pero en resumidas cuentas, yo ya en aquella época estaba deseando pasar a máquinas más serias. O sea, yo además había tenido ocasión de probar ya durante la época del Spectrum, había probado ya el Amiga, había probado el Atari 7, eran máquinas que yo ya conocía. Y la verdad es que estaba dando palmas con las orejas para poder dar el salto ya. Y olvidarme del Spectrum, que de hecho fue lo que pasó, ni más ni menos. Yo es que a pesar de que estoy contigo hasta cierto punto, por pena o no por pena, todo sería un punto de vista, yo no me pude hacer con una máquina superior hasta bastante pasado, entrado los 90, 95, 96. Entonces estos tres años, digamos que pude aprovecharlos, entre comillas, bien de los juegos. Y yo tengo un montón de recuerdos. Yo recuerdo la primera vez que me compré ese Golden Axe, me pareció una versión buenísima. Estamos hablando del 90. Recuerdo ese Sin City, las viciadas que me pegué en Spectrum, mientras todo el mundo jugaba en PC. Yo pude jugar a ese juego en Spectrum y era un juegazo. El Zombie de Ubisoft también es un juego que a mí se me marcó a fuego, porque yo soy un fan de las películas de zombies tremendo. Cualquiera que me conozca lo sabe. Y ese juego a mí me encantaba. Y ya en el Tados en el 90, ya cuando mi Spectrum 48 se rompió, me tuve que hacer por narices con uno de 128 de segunda mano, vamos, casi regalado. Yo ahí tengo un recuerdo de versiones que se me caían la baba de ver, Por ejemplo, ese Swift me pareció brutal. Ese Nibiseals me pareció también buenísimo. El último juego que nos dejó Dick Perry en Spectrum, ese Stream, que fue uno de los últimos juegos que yo me compré, también tengo un recuerdo estupendo. O de Norte y Sur, que también tengo un recuerdo genial. No tan buenos, por ejemplo, ese Final Fight, que siempre digo que es un juego que técnicamente es lo que tú comentas. Es impresionante, pero tiene el síndrome de Street Fighter 2, que son injugables, que son muy bonitos, pero son una mierda. Es que no se puede jugar a eso. Y tengo dos títulos, Leo, que yo no sé si estarás conmigo, que ya dijeron, yo por lo menos para mí, hasta aquí hemos llegado, mira, vamos a dar el canto del cisne, que para mí esos títulos serían Giroquest y Cruzada Estelar, que trajo Drosoft, traducidos al castellano, juegos en isométrica que mezclaban unos toques de rol, y ahí yo ya veía que se acababan los juegos de salto y disparo, que las cosas iban hacia otro camino y que le teníamos que decir adiós al Spectrum. No sé si vosotros lo veis así. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, que ya pues esos juegos dejaban bien a las claras el hecho de que el Spectrum, pues una vez más insisto, estaba más que amortizado y que era el momento de pensar en pasar página y cambiar de sistema, empezar ya a mirar hacia el futuro. Eso es cierto. Y más en el 92, ¿verdad? Que ya habíamos visto Loom o The Secret of the Monkey Island o Galorín de Dar y empezábamos a ver esos juegos. Entonces ya se veía que el Spectrum que no daba más de sí, por lo menos a nivel de videojuegos. Bueno, ya, a nivel de videojuegos y a nivel de todo, porque lo cierto es que el Spectrum siempre fue una máquina de videojuegos. O sea, yo nunca la vi. No sé qué pensará Ignacio. Ignacio es mucho más programador que yo, si se puede decir así. Su conocimiento del sistema y de sus posibilidades a nivel de programación es mucho más profundo que el mío. Y lo cierto es que para mí el Spectrum siempre fue una videoconsola con teclado. Yo es algo que digo muchas veces en mi web en relación a que yo no le vi una utilidad seria más allá de lo que eran los videojuegos. Estoy contigo totalmente, es una consola con teclado. Mejor explica imposible. Vamos, yo puedo decir, vamos, desde mi experiencia con este ordenador, como que el primero que yo tuve en el año 87 fue un Plus 3. Es que yo empecé primero a leerme el manual y aparte de jugar, como hemos hecho prácticamente todo el mundo, pero también empecé a ver un poco las posibilidades del BASIC que tenía y bueno, la historia de los programas que yo mandé a Micro Hobby, algunos de ellos musicales, luego también un programa de calendario para la sección Aula Spectrum, pues todo eso, y quieres que no, pues da a entender que el Spectrum no era una máquina solamente para jugar, era para programar, para otras cosas, pero siempre se le ha cargado con ese San Benito desde el primer momento. Es que yo no sé, para mí era algo más que un San Benito, porque bueno, es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Yo vengo de la época del Gomas, del ordenador, del Spectrum 48K clásico con el infame teclado de Gomas. Entonces, a mí mis padres siempre, desde el primer momento en el que tuvimos el ordenador en casa, siempre me estuvieron metiendo la brasa, dándome la brasa para que aprendiera a programar y tal. Y es que, no sé vosotros, pero a mí se me caía el alma a los pies cuando yo tenía que ponerme delante de ese teclado, que era imposible teclear con rapidez en él, que las leyendas se borraban, que el sistema de programación en BASIC era infame, un sistema, pues ya lo conocéis vosotros, a base de tokens, que era muy difícil de... O sea, te lo vendían como la forma ideal de aprender a programar, pero la verdad es que para cualquier persona que no tuviera un verdadero interés en aprender, como era mi caso, que iba un poco forzado a aprender por aquello de que tus padres te estaban dando la brasa. Es que este ordenador ha costado mucha pasta, no lo utilices solamente para jugar, es que no sé qué, es que tal, estás viciado con los videojuegos, úsalo para otra cosa. Y la verdad es que era imposible. O sea, yo además, en la época en la que yo tuve el Spectrum, vuelvo a repetir que ya había probado cosas más serias. Antes de tener incluso el Spectrum, ya había probado el Commodore 64, un amigo de mi padre lo tenía. Y aunque era una máquina más difícil de programar que el Spectrum, su BASIC era tremendo, pero el teclado era otra cosa, la máquina aceptaba la introducción de comandos tecla a tecla, ¿sabes? No utilizabas tokens, no utilizabas los códigos de colores, o sea, que eso me parecía una cosa absolutamente aberrante. Entonces era mucho más, aunque su BASIC era más difícil, pero era una máquina mucho más cómoda de programar. El Spectrum, yo siempre he dicho que una de las cosas que me han echado para atrás a la hora de aprender a programar o de querer aprender a programar siendo yo como soy de un tío de letras, que es que si encima a un tío que tiene poco interés en aprender matemáticas le pones trabas como ese teclado y ese manual que tenía el ordenador, que en el caso del Gomas era un manual tremendo, era infumable, ¿sabes? Era terrible. Pues obviamente las pocas ganas que tuvieras de aprender a programar algo se te quitaban. Claro. Y me da que el detalle de no solamente el teclado, sino de que aunque tuviera un buen basic, pero el acceso a los comandos era... Es que era la pera, o sea, yo me acuerdo la primera vez que me quise poner a aprender y tal. Es que terminaba con los dedos cruzados. A los pocos días de tener el ordenador y tal, que te pones a... Además, yo tuve que esperar un poco para poder conseguir la versión castellana del manual, porque a mí el ordenador me lo trajeron de Inglaterra. Venía todo en inglés y obviamente yo no tenía ni pajolera idea del idioma por esa época. Entonces me entregan ese manual fotocopiado con una letra que es muy difícil de leer, sin una sola ilustración, prácticamente son todo letras. Además expresado en un lenguaje muy técnico, muy poco cercano, ¿sabes? Como muy hecho para señores con bata y gafas de culo de botella. Y encima, si te pones ya delante del teclado y ves que para introducir un puto comando, con perdón, tienes que tirarte 5 minutos explorando el teclado a ver dónde está el comando, pues dices, joder, ¿qué demonios pinto yo aquí? Me cojo, me cargo el jetpack, que me lo habían dejado 2 días antes, y me pongo a jugar al jetpack, que le den por saco. O sea, que esto es imposible. Yo es que, en este caso, no sé cómo lo veréis, pero claro, nosotros éramos más niños. Yo en mi caso intenté aprender a programar para hacer videojuegos, pero yo soy una persona que se distrae con mucha facilidad y que yo quiero resultados ya. O sea, es lo malo de la sociedad. Entonces, ponerte a programar con un Spectrum, aprender primero BASIC, que veías que lo que hacías, lo que tú intentabas hacer a lo que hacías, había mucha diferencia. Que no tenías todo el tiempo del mundo, tenías que estudiar, tenías que salir con los amigos, querías jugar. Entonces era un ordenador que yo lo veo que no... que costaba mucho hacerte con él. Estoy seguro que hay gente como Ignacio Abril, que comentaba Leo hace nada, que sí que tenía esa paciencia y llegó a manejar el ordenador de una manera inconmensurable, joder. Y la verdad es que son gente que son unos artistas. Pero que yo, por ejemplo, yo me imagino que como mucha gente que quería resultados ya, el Spectrum no era el ordenador más apropiado para tener eso. Ni de coña, eso ya te lo digo yo de antemano. O sea, era terrible. Y la verdad es que te vendían la moto de que era una máquina ideal para programar, pero a la hora de la verdad era publicidad engañosa, era todo mentira. Ese rollo de, el código de colores te ayudará a identificar los comandos en el teclado. Mentira, o sea, te tenías que tirar ahí 5 minutos para localizar. Joder, ¿dónde está el vals? ¿Dónde está el comando close? ¿Dónde? Dios mío, ¿era rojo, era verde, era blanco? ¿Dónde estaba? O sea, era lo peor, de verdad. Era tremendo. Era tremendo. Y luego encima con ese teclado de goma, que yo... lo cierto es que el teclado a mí no se me rompió, pero al cabo de poco tiempo ya tenía las leyendas borradas. Cierto que le dábamos mucha caña porque nos tirábamos todo el día jugando. Y claro, en verano con el sudor y tal, pues la serigrafía de las teclas se borraba por completo. Y si encima ya de por sí, a todo lo que hemos estado comentando de las dificultades, le pones el hecho de que no te acordabas en ese momento qué comando había en la tecla A, que en mi caso yo la tenía completamente borrada, no se veía nada, pues joder, era lo peor, la verdad. O sea, eso a Sir Clive yo le debo una toba, porque es eso, o sea... Bueno, yo ya he dicho que yo soy de letras. A mí me hubiera gustado ser periodista, yo no tenía ninguna intención de aprender nada relacionado con las matemáticas. Pero es que si encima a un tío que no tiene ningún interés por las matemáticas le pones eso, pues ya directamente lo chafas. Sí, si os parece bien, vamos a cerrar este último bloque de videojuegos. Se quedan pues una cantidad de videojuegos en el tintero monstruosa. Habrá que hacer una cápsula si queréis, algún día nos reunimos y charramos tranquilamente sin datos técnicos de videojuegos. Vamos a cerrar aquí la sección del último bloque de videojuegos y vamos a hacer una cosa para terminar si os parece. Si quieres, Leo, te vas a encargar tú de contarnos un poquito qué pasó en el año 88 y Ignacio Prini, que yo creo que sabe mucho de esto, nos podrías comentar algo de los clónicos que hay de Spectrum y comentamos unos pequeños detalles si queréis para ir cerrando. Así que si cuando quieras, Leo, si quieres empezar con el 88... Bueno, pues ya que hemos estado hablando del año 88, ¿qué pasó? Pues hombre, yo creo que lo primero que habría que decir es que en el 88 salió el Tetris. O sea, ya que vamos a hablar de... Y se acabó el programa. Bueno, hasta la semana que viene. En el año 88 sale el último Spectrum, salen las últimas versiones del Spectrum. concretamente el Spectrum Plus 3, que es un, básicamente es un Plus 2, pero que sustituye el cassette incorporado por una disquetera con que utilizaba discos de formato Amstrad de 3 pulgadas, ¿vale? Unos discos que me parece que tenían 180K de capacidad, y la verdad es que no estaba mal. Yo tuve ocasión de probarlo en una tienda una vez y me gustó el chisme, la verdad. Era un ordenador bastante majete. Estaba muy bien. Además eran 180K, pero por las dos caras. Eso hay que exactamente, por las dos caras. Formateado y tal. Pero que bueno, que en 180K ahí tenías... No sé si a lo mejor te cabían 4 juegos o por ahí. Y el acceso era instantáneo, que era una gran ventaja con respecto al Spectrum típico de cinta. Las características pues eran virtualmente iguales a las... Quitándolo de la disquetera, pues las características técnicas, como digo, eran prácticamente iguales a las de todos los Spectrum ya conocidos, de 128K. La CPU era la típica Z80 que tenían todos los Spectrum. Los 128K de RAM eran también los mismos que traían todos los Spectrum equivalentes. A nivel de resolución de pantalla, características de manejo de gráficos, era igual a todos los Spectrum, 256x192 píxeles, con 8 colores, 32 caracteres por columna, bueno, en fin, todo este tipo de historias. El chip de sonido era el mismo que tenía los 128K anteriores, el típico chip AY8912 me parece que era, con tres canales, 8 octavas y un canal de ruido grande. Tenía también conexión, capacidad de conexión a monitor. Bueno, pues todo lo que nos hemos referido respecto al Plus 2 valdría para el Plus 3. Y ya está. El Spectrum este tuvo un éxito moderado, por lo que yo recuerdo. Se hicieron varios intentos de expandir el mercado de la venta de discos a base de sacar recopilaciones y tal. Herve sacó unas cuantas recopilaciones de juegos con la intención de espolear un poco la venta del ordenador, pero no terminó de funcionar de todo bien. De hecho, ahora mismo encontrar un Plus 3, telita lo que te puedes gastar en un ordenador de estos, ¿eh? No se deberían de vender muchas unidades. Por lo que yo recuerdo, yo no recuerdo cifras exactas, pero vamos, lo que sí recuerdo yo de haber visto en las revistas de la época y de mis propias vivencias, lo cierto es que fue un ordenador con muy poca difusión. O sea, la gente que quería comprarse, que en aquella época todavía se quería comprar un Spectrum, prefería comprar directamente el Plus 2 de cassette, porque era un poco más barato, era más barato, y sobre todo porque la disponibilidad de software en cinta era mucho mayor que la que había en disquetes. O sea, hay que aclarar una cosa, que este Spectrum más 3, con un simple cable podías conectar un cassette. Lo que pasa es que era un poco estúpido comprarte un ordenador de disco para enchufar el cassette, pero se podía y funcionaba perfectamente. Claro, sí que te vas a gastar el dinero en una cosa que no vas a utilizar, ¿para qué? Directamente te compras algo más barato, más utilizable y ya está. Es que teniendo en cuenta además que los discos es que valían un dineral, es que eran 10 discos de 3 pulgadas, valían 5.000 pesetas, que es lo mismo que valen a día de hoy. Cualquiera de vosotros que se quiera comprar estos discos lo sabe también como yo, que valen una pasta a día de hoy estos discos. Por lo que fuera, se vendieron pocas unidades y valen muchísimo dinero y en su tiempo eran muy caros. Yo por lo menos con el que me regalaron, yo no recuerdo haber comprado nunca un videojuego en disco, sino directamente los discos vírgenes, y porque era lo que me podía permitir. Ahí me metía mis programas, los que me iban pasando, los pasaba de cinta al disco y ahí iba tirando. Además, el problema que tiene ahora mismo también este ordenador es el mismo que el Amstrad, el CPC 6128, que las gomas de las disqueteras se pudren y allí hay que abrirla, cambiar la goma. Pero en sí a mí me parece pues una muerte bastante digna de este ordenador. El Más 3 a mí me parece un ordenador muy bueno, el acceso a disco era una auténtica maravilla, pero que salió en una época que ya los ordenadores de 16 bits estaban desbancando todo. Amiga, es que no se podía comparar, Amiga OST estaban arrasando, pero que el Spectrum no muere aquí, aunque teóricamente sí. E Ignacio, tú sabes que hay un montón de clones por ahí, hay un montón de ordenadores rusos y tal, y si nos puedes comentar un poco. Sí, yo puedo comentar un poco de este tema. Pues así de grosso modo, hubo muchísimos clones realizados en diversos países, sobre todo en el este de Europa. Los hubo, digamos, oficiales, licenciados como los que produjeron la compañía Timex en Norteamérica. Luego una compañía en Argentina, con un nombre así muy extraño, Xerweni Electrónica, también sacaron unos clones bastante decentes del Spectrum. La compañía de Miles Gordon Technologies, o MGT, sacaron el Sound Coupé, pero que no era un clon estrictamente. Era un ordenador nuevo, pero que tenía entre uno de sus modos de trabajo, pues funcionaba como un Spectrum. Y luego ha habido muchos otros no oficiales creados por... Es curioso porque eran realizados por aficionados con una maestría en temas de hardware, que ya quisiéramos el resto de europeos haber sacado clones como los que hicieron toda esta gente en Ucrania, en Polonia y en Rusia. Y de estos últimos, pues quisiera destacar dos particularmente, y que luego más tarde serían bastante emulados en muchos de los programas que ahora mismo existen a través de internet, como es el Pentagon y el Scorpion. Del Pentagon, que hubo dos modelos, uno 48 con incorporación de la interfaz Betadisc, y el Pentagon 128, que este último con una memoria RAM entre 512K y ampliable hasta los 4 MB, que ya es decir. Y del Scorpion, pues hubo el modelo, el ZS-256, que este ya venía con una capacidad de memoria bastante decente, de 256 kilobytes, pero ampliable hasta el mega solamente. Y con estos ordenadores pues se pueden hacer filigranas a nivel gráfico. Si habéis tenido oportunidad de ver las demos que se han realizado para estos ordenadores, veréis que juegan mucho con el aspecto tanto de color como con el acceso a través de... No sé cómo puedo describir esto con más detalle, pero es que hacían filigranas en ese sentido, a nivel gráfico. Y puedo recomendar que os paséis por diversas páginas, como por ejemplo raww.org, o mínimamente desde la página de World of Spectrum, buscáis las demos que hay y encontraréis algunas cosas que son bastante interesantes y que se han hecho precisamente para estos modelos de clones. Yo demo como tal en sí, como comentas, no he visto, pero sí que he probado juegos realizados expresamente para esta máquina, y ese Wolfenstein o ese Doom portados a estos ordenadores como el Mortal Kombat es que son la hostia, de verdad, es que te quedas flipando. Y por supuesto, y luego programadores que han hecho versiones de juegos como el Alice Mission o el Prince of Persia de Nikodim, que son una maravilla, ¿no? Que es raro que estos juegos no hayan salido antes, pero en el caso del Alice Mission, que es la versión del Odyssey de Infogrames, sí, la serie Oddworld, que salvo el sonido que apenas tiene, pues que han hecho una versión bastante digna. Príncipe de Persia se portó para este ordenador, pero yo tengo que recordaros lo que os digo siempre, la versión de Amstrad CPC 6128 de Príncipe de Persia fue una pasada, y esta también con las limitaciones, telita, yo aún alucino como a día de hoy se pueden hacer estos juegos en estos sistemas. La verdad que sí, y tener en cuenta de que estos clones no eran muy conocidos todavía en esas fechas. Ya aprenderíamos a conocerlos más adelante. Y al hilo de todo esto, pues yo recuerdo un videojuego también, como también salido para estos ordenadores, que es una versión bastante digna del Walker de Psygnosis. Lo programaron unos rusos en el año 1996. Y os podéis asegurar que salvo las claras limitaciones de la máquina con respecto a la versión que salió de este juego para el Amiga y para el PC, pues no está nada mal, pero que en realidad si estos juegos llegan a salir para el Spectrum, pues no sé qué hubiera pasado realmente. Pero ya era una época tardía y ya en el Spectrum, a nivel de mercado, que ya estaba totalmente muerto, y poco se podía hacer, pero ya era el momento de los emuladores, era que cada vez se estaba mucha gente involucrando en la elaboración de programas que recordaban todo lo que se ha hecho anteriormente para estos ordenadores, para el Spectrum, y es hablar de lo que ya estamos viviendo en estas fechas. Es que ahora mismo a mí no me suena nada. Yo toda esa parte de la era post-Spectrum oficial la tengo yo muy, muy olvidada, muy dejada. Oh, pues hay cosas, ya te digo, que el Wolfenstein o el Doom en Spectrum son la hostia. Hombre, no son comparables a los de PC, pero es que alucino cómo sacan esto, ¿Pero vosotros consideráis esas máquinas clónicas como verdaderos Spectrum? Me refiero no, a... No, es que son Spectrum super hormonados. Claro, es que esa es la historia. Es el tema. Un Wolfenstein, una máquina como esa, no deja de ser... Sobre la base es un Spectrum, pero ya que estamos hablando de máquinas que en muchos casos trabajan con modos gráficos o pueden trabajar con modos gráficos que no son los originales del Spectrum, trabajan con capacidades de hardware, con... Pues eso que dices tú, son máquinas super hormonadas que realmente poco tienen que ver con el Spectrum. Más allá ya lo has dicho, Prini, tienes el Scorpion, tiene hasta 4 megas de memoria y que entonces, tienes acceso a disco y todo, claro, no es comparable. Aunque yo eso no lo consideraría un Spectrum en toda regla. Son desarrollos a partir del Spectrum, pero que no son Spectrum. También hicieron versiones de Worms, de Team 17, pero que su mayoría eran demos. No llegaron a hacer juegos totales. Y cada uno con una diferencia bastante notable, pero que tampoco eran juegos... eran básicamente demos, pero poco jugables. Recuerdo ahora mismo que dices eso, que también hay un Dune 2 y un Warcraft, pero lo que tú dices es más que nada demostrar que gráficamente se podría hacer, pero no llegan a ser un juego completo. Ni más ni menos. Pues ya creo que con estos crónicos que comentas, creo que se cerraría aquí lo que sería nuestro pequeño especial de Spectrum. Hay que comentar también que, bueno, ya lo sabéis, hay muchos grupos de programación que a día de hoy crean juegos comerciales para estas máquinas. Hemos tenido con nosotros a Retro Wars, a Relevo. Hay otras compañías que siguen sacando juegos para estos formatos en sus tiempos libres. Mojón Twins, Digital Brains. Son compañías que, como hemos comentado muchas veces y ellos mismos lo han explicado, aman el Spectrum, siguen sacando sus juegos de manera gratuita, aunque te puedes hacer con las copias físicas. Crean verdaderas maravillas en muchos de los juegos que hemos visto, son muy chulos. Hay que comentar también un pequeño aparato que no sé si vosotros habéis llegado a ver, de Spectranet, ese Deep ID para conectar tarjetas al Spectrum y poder cargar juegos desde esa tarjeta. No sé si lo habéis podido probar alguno. Yo no. Bueno, sí, yo he tenido ocasión de probarlo muy brevemente en Retro Madrid o en alguna quedada de estas de retroinformática. Y bueno, es un aparato muy chulo, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que desvirtúa un poco la esencia del Spectrum, por cuanto, claro, te permite conectar discos duros a la máquina y tal. Hombre, desde luego sigue siendo una mejora respecto a lo que es la típica cinta de cassette, pero estamos hablando de incorporarle al Spectrum aparatos hardware moderno que no existía cuando el Spectrum vivía sus momentos de gloria, y en cierto modo se puede considerar desvirtuar un poco la esencia de la máquina original. Pero vamos, a mí me parece estupendo que la gente se estruje el cerebro para añadir o expandir las posibilidades del Spectrum más allá de lo que muchos hubiéramos soñado cuando jugábamos con él en los 80 y tal. Me parece muy buena idea. Yo pude probarlo en Retro Madrid y en Retromanía, en un Spectrum, en un Plus 2, y es que estoy contigo en cierto punto, Leo. O sea, sí que es una ventaja cargar los juegos directamente desde la tarjeta con tu menú, pero es que yo lo veo casi como un ordenador, como un emulador. O sea, yo cuando lo estaba probando decía, anda, pues si esto parece un emulador, le das plas, plas, plas, tienes 50.000 juegos, le das, pon, cargas y a funcionar. Lo veía como una especie de emulador, es una sensación un poco contrapuesta de decir, qué maravilla que en un momento lo cargues, pero por otro lado dices, oh, es que para esto también tengo emuladores. Es un poco extraño, claro, la sensación que yo tengo. Tienes el PC pues, para liarte la manta a la cabeza con una cosa tan, entre comillas, complicada como es enchufarle al bus trasero del Spectrum un divide. Y cara, porque además es caro. Y tal, pues directamente te coges un PC cualquiera, te cargas un emulador y el resultado, con perdón, si no es el mismo, pero es muy parecido. Entonces, eso queda como hardware para los verdaderos locos de la informática. O sea, es una cosa que queda para este tipo de gente que vive y siente la informática de una manera como no la siento yo, por ejemplo. O sea, yo veo el Spectrum como una máquina para jugar, para pasar un buen rato y para recordar los buenos momentos que pasé junto a ella cuando yo era un crío. Pero nada más. No me preocupo tampoco por ese tipo de cosas tan, tan especiales que ciertos grupos de desarrollo de hardware se dedican a parir, por así decirlo, dicho en el buen sentido. Bueno, aún así sigue siendo, yo lo veo una auténtica maravilla. Ya no, de luego, o sea... Hombre, eso es indiscutiblemente, sí. A mí me dejan flipados, o sea, de lo que la gente es capaz de hacer... O sea, esa tarjeta que salió hace cosa de un año, puede ser, para conectarse al Twitter, ¿no? O sea, también. Sirve para conectarse al Twitter, o sea, es flipante. O sea, que no tienes un PC en casa, que tienes el Spectrum de la abuela que lo tiene guardado por ahí en un armario, pues coges, lo sacas, le metes la tarjeta esta y ahora, a tuitear. Es flipante, o sea, yo me quedaba a cuadros. Digo, Dios mío, la gente, ¿cómo es? Y lo que se puede llegar a estrujar el cerebro para hacer una cosa como esta. O sea, que lo ves y dices, pero por favor, o sea, ¿estáis locos o qué? Pero esto es para flipar. Bueno, pues si os parece bien, vamos a ir cerrando el programa. Hemos cubierto el Spectrum desde sus inicios hasta este último aparato que estábamos comentando. Nuestras impresiones, es una auténtica maravilla, pero bueno, cada uno tiene su propia opinión. Y vamos a ir cerrando, si os parece. Así que si queréis, vamos a ir despidiéndonos. Os doy las gracias a los dos por haber estado aquí. Así que, señor Ignacio, señor Leo, no sé si os queda alguna cosita más por decir. Yo creo que ya hemos dicho prácticamente todo. Si queréis, podemos ampliar un poco más en otro programa y quedo a vuestra total disposición. Pues yo diría básicamente lo mismo. O sea, yo me lo he pasado muy bien. Al final, reconozco, tal y como decía al principio de comenzar, que estaba un poco nervioso. Con el tiempo ya me he ido soltando, yo creo que incluso demasiado. Y lo cierto es que me lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia muy, muy divertida. La verdad es que con esto se lo podré contar a mi nieto. Digo, miradme cuando vuestro padre se hizo famoso. Un paso más hacia la dominación mundial. Leo, antes de cerrar, coméntanos un poco la página del Spectrum hoy. Bueno, pues la página del Spectrum hoy, como su propio nombre indica, es una web dedicada a, más que nada, a rememorar recuerdos de aquella época de los años 80. Sí que es verdad que no me gusta centrarla única y exclusivamente en el Spectrum. Todo lo que vas a poder encontrar en la página tiene relación directa o indirecta con el Spectrum, pero también me gusta mucho comentar cosas de cómo era la vida en los años 80 y tal, indirectamente, ya que te pones a hablar de algún juego, porque sí que es verdad que muchos videojuegos de aquella época pues salieron o nacieron en relación a unas modas, unos comportamientos concretos de aquella época que me gusta de vez en cuando relacionar cuando estoy escribiendo para la web y tal. Yo la verdad es que me lo paso muy bien trabajando para ella. Me resulta una experiencia muy divertida y muy edificante. Y yo, desde luego, os animo a visitarla y a aumentar el contador de visitas para que yo le pueda poner publicidad y ganar dinero a vuestra costa, que es lo que verdaderamente necesito, lo que verdaderamente me gustaría. Poder dejar de trabajar y poder pagar la hipoteca escribiendo paridas en una web. O sea, eso es algo que me parece genial. Más de uno quisiera hacer eso. Joder. Bueno, Ignacio, que tú también tienes. Lo que pasa es que hace mucho que no lo mueves. Lo de ZX Spectrum Fields, ¿en qué está todo esto? Bueno, está en modo pause, como se dice muchas veces. Pero no sé, yo espero alguna vez poder retomarlo, aunque sea para hacer un número especial. Pero ahora mismo estoy muy contento con el blog, la marcha que tiene y la audiencia que tiene. Y no sé, yo me lo tengo que plantear si sacarlo alguna vez, aunque sea un número para centrarme después ya en el blog por completo, pero bueno. Ignacio, ¿la dirección del blog, que no se te olvide? Pues por supuesto, para que la gente lo pueda conocer, es programbytes 48k wordpress.com. Bueno, pues perdona, Ignacio. Y más que fácil, vamos, buscando por el Google, también, hombre, sí, no ha pillado de entrada el nombre, pero es fácil de buscar. Bueno, y dicho esto, ya sabéis, nos despedimos, esperamos que os haya gustado todo este especial, que hay que decir, que hay que agradecerle al señor Altamair, sin él este programa no hubiera podido realizarse, que se lo ha currado un montón aunque no lo hayáis escuchado, ha estado ahí con el guión moviendo por fechas, apuntando datos. Muchas gracias, Altamair, por todo el trabajo que te has pegado, y recordaros, estamos en fasebonus.net, entrar en el foro, todos los correos a programa@fasebonus.net, lo dicho, entrar en el foro porque hay mucha información que os puede interesar, escucharéis también ahí, más que escucharéis, sabréis cuando salen los nuevos programas, y tampoco os podemos decir mucho más, os vamos a dejar que descanséis, recogemos nuestros bártulos, desenchufamos los Spectrum, y la semana que viene nos vemos, hasta luego. Oh.